A ver, la masa madre es, por ejemplo, hoy, cuando hemos amasado todo el pan, lo hemos puesto a fermentar tapado con una sábana y una manta para evitar las corrientes que hablábamos antes. Pero al terminar de amasar, he retirado una bola de aproximadamente un kilo de masa y la he puesto en un cubo normal, un cubo de plástico. A esa masa le he echado unas arenas de sal fina por encima para que no se reseque y así poder aprovechar toda la masa. Y lo tapo con un paño de algodón, un paño de cocina o cualquier cosa, pero que sea de algodón o de lino. A partir de ahí ya lo he dejado en casa y me despreocupo hasta el viernes de la semana que viene, si pretendo hacer pan el sábado, por ejemplo. Entonces, el viernes por la tarde voy a coger medio litro aproximadamente de agua sobre unos 40 grados, o sea, tibia, en cuanto se nota la tibieza del agua en la mano. Voy a remover, a añadirla a esa masa que he reservado toda la semana y remover. Consigo una crema muy suave, muy suave, muy suave, pero tengo que añadirle harina. Por un lado, he aportado calor a las levaduras para que de alguna forma se despierten y por otro lado, con la harina, las voy a alimentar para conseguir que estén vivas y al día siguiente me hagan la fermentación del pan que yo pretendo. Entonces, cuando añado harina, remuevo, bueno, si considero que está muy líquido todavía, añado otro poco y al final cuando queda como trapitos rotos, la cubro con una capa de harina y vuelvo a colocar el paño de algodón o de lino encima. A partir de entonces ya tenemos que empezar a tener cuidado con las temperaturas. Tiene que tener una temperatura superior a los 21-22 grados. Si no, no crece lo suficiente para poder servirnos de levadura al día siguiente. Entonces, si todo ha ido bien, unas 12-15 horas después vas a mirar y eso ha hecho ¡boom! Ha reventado toda la harina y es como un volcán. Igual. Entonces, esa es la masa que vamos a utilizar como levadura. Así que por la mañana cogemos agua sobre 50 grados, o sea, ya bastante más calentita. Sal para todo el pan, que lo disolvemos. Y después disuelves en esa agua caliente con la sal la masa madre. Y a partir de ahí tienes preparado una artesa de harina y es cuando vas amasando y mezclando. Para amasar esos 30 y pico kilos, pues nos lleva una hora, hora y algo, entre los dos una hora y 10 o algo así. Pero bueno, generalmente no amasamos tanto, ¿eh? Tanta masa. ¿Y esfuerzo? Yo, claro, el esfuerzo. Y el estar pendiente de, por eso, amasamos en casa. Para hacerlo lo primero, sobre las 6:30 ya estamos empezando con el agua que no sé qué. Y después ya lo dejamos bien tapadito otra vez, con sábana, manta y demás, para que no nos coja corrientes y no se nos baje. Y encima, como lo tenemos que traer en el coche, arrancamos el coche para que esté caliente dentro. O sea, es todo un estar cuidando continuamente de la masa de pan para que no se estropee. Exactamente, pero la masa madre es eso, es simplemente un trozo de masa que la vas elaborando según lo necesitas. Pero a lo largo de toda la semana yo me despreocupo, ¿eh? Simplemente le pongo la capa de sal por encima y un baño para que no la toquen los bichos. A partir de ahí. ¿Y la temperatura ambiente? A temperatura ambiente, sí. Eso sí, hay una cosa que también quiero comentar. Amasar con levadura no se puede amasar con agua que esté a más de 27-28 grados. Porque es el tipo de levadura, del taquito de levadura fresca que se compra en panadería, no permite tanto calor como la masa madre. O sea, se morirían las levaduras. Dependiendo con qué se esté amasando, hay que tener un poco de cuidado con la temperatura de amasado.